Nuestro siguiente invitado, nos hemos comunicado con él y él nos respondió de manera providencial que en efecto podía acompañarnos y estar con nosotros. Algunos de ustedes le conocen y quienes no le conozcan, el Señor le ha utilizado de una manera muy especial para hablarnos. No hay peor enemigo que aquel que no se conoce. Quiero que recibamos con mucho cariño al Padre José Antonio Fortea. Muy buenas tardes a todos. Después de tantas emociones, viene la parte mía que siempre es más tranquila, más sosegada, y se pueden relajar, aunque dada la hora del día no se relajen demasiado tampoco. Vamos a ver. El tema que me ha tocado a mí ahora para hablar es un tema que es muy interesante porque siempre los poderes de las tinieblas es algo que crea un gran interés, una gran curiosidad. Es lógico que eso sea así. Jesús nos habló de ese Hades, de ese reino inferior, de ese reino, digámoslo así, subterráneo, porque la palabra Hades es una palabra griega que se usaba para designar el reino subterráneo. De hecho, la palabra inferi, en latín, de donde viene infierno, significa las partes, las regiones inferiores. El reino del Hades, el reino que está bajo la tierra, el reino de la oscuridad, el reino donde no existe la alegría, la luz. Esto es lo que la palabra del Evangelio que usaron los evangelistas es lo que significa esa palabra. Lo interesante en los evangelios es que ese reino inferior a veces tiene manifestaciones aquí en la tierra. Se ve eso claramente en los daimonetzomenus, los endemoniados. Hay otros momentos en que dice el texto que venía gente a Jesús que tenía espíritus malos, o también la expresión espíritus impuros. Es la misma palabra del Señor la que nos dice que hay esas manifestaciones, pero es algo excepcional, no es algo normal. Cuando a mí me venía la gente a preguntar si tenían algo o no, lo que yo hacía después de hablar con ellos era imponer las manos, orar un rato y ver si algo se manifestaba. Y efectivamente, había algunas personas en las que se manifestaban los malos espíritus. En unas, poseyéndolos, los endemoniados, en otras simplemente una influencia, las personas que tenían un espíritu malo. Pero si yo oraba y no se manifestaba nada, es que no había nada dentro, porque cuando se manifestaba un mal espíritu, se manifestaba desde dentro. Ellos, los posesos o los que tenían influencias, lo notaban dentro. Sin embargo, si yo oraba y le preguntaba, ¿siente usted algo? No, no siento nada. Insistía en la oración y nada se manifestaba, pues es que no había nada. Esta experiencia de los que tienen espíritus malos, aquí que hay tantos de la renovación carismática, lo habréis visto. ¿Qué tiene que hacer un grupo cuando alguien que ha venido por primera vez de pronto se manifiesta, etcétera? Bueno, si es un caso de posesión, lo enviaréis al exorcista de la diócesis. Pero, mientras tanto, no interrumpáis la oración, no interrumpáis la alabanza. Vosotros seguís orando, seguís alabando a Dios, normal. Vosotros seguís haciendo lo que estabais haciendo. Y muchas veces la persona que tenía un espíritu malo queda liberada por la alabanza a Dios, por la gloria a Dios que se da en ese grupo, sin hacer ningún exorcismo. A lo mejor está en esa situación 5 minutos o más tiempo, pero después ya se va sintiendo mejor, se va sintiendo mejor y ya se queda normal. Lo ideal incluso en una diócesis grande es que además del exorcista haya un grupo o varios grupos que con permiso del obispo puedan ayudar al exorcista, puedan encargarse de los casos que simplemente tienen una influencia, hay una acción del demonio que no llega a ser posesión y que a base de venir a ese grupo a orar, a cantar, a alabar a Dios, pues quedan liberados. Se quita trabajo al exorcista y el grupo, a través de la oración de liberación, dirigiéndose solo a Dios, logra la liberación de esa persona si tenía algo. En ese sentido, los laicos podéis hacer una grandísima labor, tan grande que yo he conocido alguna diócesis en España que incluso aunque el obispo tenía su exorcista nombrado, al final los casos que surgían, él le gustaba más dirigirlos a un grupito de laicos que no tenían sacerdote, pero que él sabía que ese grupo de laicos recibía los casos con amor, con cariño, sin prisa, con fe, mientras que el sacerdote exorcista era un hombre importante que tenía muchas ocupaciones, tenía poco tiempo, tenía menos experiencia también, aunque pasaron los años, pero claro, es que iba mucha más gente al grupo que al exorcista. Y al final el obispo, aunque lo mantuvo en su cargo, pero él, si tenía confianza, le decía, mira, ve mejor a este grupo, ve mejor a este grupo. Con lo cual, fijaos la labor tan grande que se puede hacer por parte de los laicos. Lo único que yo os pido y os pide la Iglesia es que todo sea hecho con conocimiento y permiso del obispo, para que haya orden, para que no haya abusos. Hay grupos que ven demonios en todas partes, otros no los ven en ningún lado, otros, como los exorcistas algunos, pues piden test psicológicos y más test psicológicos y nunca acaban de estar convencidos, y después si no salen los demonios a la primera, pues ya, ¿y por qué no salen si yo me he esforzado mucho? Hasta he ayunado. Los grupos podéis hacer mucho bien y se puede acumular una experiencia con los años en un número de personas que será muy útil para los futuros exorcistas que pueda haber en la diócesis. La carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe dijo que los laicos, al hacer oración de liberación, se dirigieran solo a Dios, pidiendo a Dios por la liberación de las posibles influencias demoníacas que tenga la persona, pero que no se dirigieran al demonio, que no le hicieran preguntas, que no le dieran órdenes. Con la oración de liberación basta para que muchas personas queden liberadas. Incluso los grupos de liberación son muy buenos porque hay casos de personas que vienen con problemas mentales y uno no sabe hasta qué punto puede haber allí algo de influencia demoníaca. Viene alguien con una depresión, por ejemplo. La depresión es una enfermedad, pero en algunos casos, a veces, hay una cierta acción también de los malos espíritus. Lo mismo con otras enfermedades mentales. La enfermedad mental existe. La enfermedad mental la puede sufrir una persona incluso con vida de oración y con mucha vida espiritual. El cerebro y también la psique humana pueden enfermarse. Con lo cual necesitamos también la ayuda de los psiquiatras y de los psicólogos. Ojalá todo se arreglara con exorcismo, pero no es así. Hay enfermedad también. Entonces, dejando claro esto, hay que tener en cuenta que, sin embargo, en algunos casos, además de la enfermedad, puede haber una cierta influencia demoníaca. Puede haber una tentación muy continua, muy insistente, muy profunda, muy fuerte en una persona. Hablando con la gente, yo me daba cuenta de que a veces tenían enfermedades, pero siempre oraba por ellos. Y algunos de ellos, además de la enfermedad, tenían un espíritu y empezaban a decir: Padre, me están dando ganas de vomitar. O Padre, estoy empezando a temblar. O siento un dolor fortísimo aquí. O como un anillo que me aprieta en la cabeza. Podría seguir con los síntomas. No tiene sentido que explique todos. Si vosotros oráis por alguien, si esta persona se siente mal, allí hay algo que no es natural. La labor de los laicos. Es más, os diré otra cosa. En mi experiencia he visto cómo Dios se complace más en dar carismas para ayudar en el exorcismo a los laicos. Podría dárselos al sacerdote, pero a Dios le gusta dividir, le gusta que sus carismas estén divididos en todo un equipo, en varias personas, para que no nos sintamos imprescindibles. Entonces he visto a laicos que tienen carismas. Y no solo eso. A veces un laico en un equipo del exorcista o en un grupo de liberación sin sacerdote, a veces un laico tiene más vida espiritual que el presbítero. El presbítero debería ser santo, porque él toca las cosas santas, él trabaja con cosas santas, haciendo además oraciones, etc. Él debería ser santo, pero no está escrito en ningún lado que el presbítero deba ser más santo que el laico. Eso no. Todos estamos llamados a la santidad. Todos. Si veis a un sacerdote o a un obispo o a un papa que es menos santo que tú, no hay nada raro en ello. Ellos deberían ser santos, pero a lo mejor tú eres más santo. Ellos no tienen medios distintos de los que tú tienes para ser santo. Si un papa quiere santificarse, tiene la lectura de la Biblia, el ponerse delante del Santísimo Sacramento, hacer oración, la misa, la lectura espiritual, etcétera. Él no tiene medios que no tenga cualquiera de vosotros. No los tiene. Alguien podrá decir, ya, pero como es papa, tendrá más tiempo. Bueno, a veces puede tener más tiempo un cocinero. Vaya, ha habido un chasquido en el micrófono. A veces puede tener más tiempo un cocinero que el obispo de la diócesis. Además, si uno de vosotros tiene tantísimo trabajo que no puede ir tanto a la iglesia a estar allí orando porque le es imposible, pues que se santifique en la presencia de Dios en el trabajo, que use los momentos de descanso para leer un poco el Evangelio, para orar, etcétera, etcétera. Cuando va en el autobús a su trabajo, cualquiera de vosotros puede ser más santo que cualquier jerarquía de la Iglesia Católica. Nunca en toda la historia de la Iglesia se ha considerado que la jerarquía equivalía al rango de la santidad. Siempre se ha dicho que eran dos cosas totalmente distintas. Así que si me preguntáis qué podemos hacer los laicos en este tema del exorcismo, fijaos, un laico puede ser más santo, un laico con la oración de liberación puede liberar más que el más grande de los exorcistas con todos sus rituales de exorcismo. Dejando claro esta parte, pasamos ahora al tema de los maleficios, de la brujería. La gente me suele preguntar muy agobiada acerca de estos temas. A mí me gustaría, sobre este asunto, no daros mi versión de las cosas, sino la de Jesús. Bebo mucho y tengo un caramelo porque la garganta no es precisamente de las cosas más fuertes que tengo en mi cuerpo, ¿eh? Siempre me quedo un poco afónico y mal. Me gustaría daros la versión de Jesús. ¿Qué opinaría Jesús si le preguntáramos sobre la brujería? Maestro, podrían habérselo preguntado los apóstoles. ¿Qué tenemos que pensar respecto a aquellos que invocan al demonio? Ninguno le preguntó exactamente esto. Sin embargo, sí que él dijo, no tengáis miedo a los que matan al cuerpo. Tened miedo al que puede arrojaros en la gehenna. El único que puede arrojar al infierno es el juez eterno. Si el demonio pudiera arrojarnos, nos arrojaría a todos. El único que es juez para hacer eso es Dios. La Biblia solamente enseña un temor, el santo temor de Dios. El santo temor de Dios, de que somos indignos, de que Dios es tan santo, tan bueno, que no somos dignos de entrar en su presencia, que no somos dignos ni de hablarle. Ese temor sí que lo enseña la Biblia. Y cuanto más humildes seamos como el publicano que no se atrevía en la presencia de Dios ni a levantar los ojos, mejor. Porque cuanto más estemos transidos de ese espíritu de humildad ante la santidad de Dios, cuando oremos, lograremos más. Entonces, no hay que tener miedo al demonio. No hay que tener miedo al demonio. Jesús les dijo a los apóstoles, pisotearéis serpientes y escorpiones y no os harán daño. No les dijo, tenéis que hacer esto y esto y esto para protegeros. No. Simplemente les dijo, con otras palabras, no tengáis miedo. Imaginaos vosotros que sois uno de los 12 o que sois del grupo más grande de los discípulos, que vais con Jesús por los caminos y que tuvierais miedo de lo que os hicieran los fariseos o de lo que os hicieran los demonios. Sería ridículo. Cuando hablarais a solas con Jesús os diría, pero ¿no te das cuenta de que yo soy el Mesías? ¿No te das cuenta de que yo lo puedo todo? Ya, ya, pero es que fíjate, son muy poderosos. No, ten fe, tranquilo. Jesús vería ese miedo como falta de fe. Pues bien, si los discípulos que iban alrededor de los apóstoles, acompañando a Jesús, escuchándole, no podían tener miedo, no debían tener miedo, lo mismo vosotros, sois seguidores de Jesús, le acompañáis, habláis con él. Yo muchas veces, cuando estoy en Alcalá, pues si voy por la calle a hacer algo andando, pues me imagino a Jesús a mi lado. O si voy en mi automóvil camino del hospital donde soy capellán, pues me imagino a Jesús o a la Virgen a mi lado y les hablo. Es un modo de mantener la presencia de Dios y tengo mis ratos de oración y la misa y estoy con ellos una buena parte del día, no solo cuando oro. ¿Cómo voy a tener miedo? ¿Cómo voy a tener miedo si estoy con él? La diferencia entre los apóstoles y yo es que ellos le veían visualmente, con los ojos. Yo le veo con la fe, pero estoy todos los días en la última cena con él. Tengo audiencia privada con él ante el sagrario. ¿Miedo al demonio? No, no. No tengáis miedo. Mucha gente me pregunta, padre, ¿cómo puedo saber si me han hecho algo malo? Bueno, ven aquí, vamos a rezar por ti. Rezo por ellos, un minuto, dos minutos. ¿Sientes algo? No, padre. Pues ya está, tranquilo. Si tú tuvieras un espíritu alrededor, al menos notarías en tu cuerpo pues esos escalofríos que he visto tantas veces, cosas por el estilo. Si no sientes nada, por más que oro, no hay nada ni siquiera pegado a ti. Ya, pero es que fui a un vidente y me dijo esto. Todos los videntes dicen lo mismo, todos, porque cobran de eso. Siempre son expertos en preguntar, ¿y hay alguien que le tenga manía? Pues sí, tal. Y otra pregunta, y al final cuando llegan a lo que quieren, ahí está. Pues claro, lógico. Si esta persona ya se llevaba mal con la suegra, lo que faltaba, que un vidente le diga que encima le ha hecho algo. La persona sale completamente convencida de que le ha hecho algo. Hay gente que sí que invoca a los malos espíritus para dañar. Hay gente que intenta comunicarse con ellos para hundir a alguien. ¿Tiene esto efecto? Bueno, desde luego siempre no. Siempre no, porque si no tendría demasiado poder el infierno sobre la tierra. Si cualquier persona pudiera invocar a los malos espíritus, hacer un rito mágico de vudú, de macumba, lo que sea, para dañar a alguien y eso siempre tuviera efecto, el poder sería impresionante y todo el mundo lo sabríamos. Sin embargo, hay un versículo en el libro de la sabiduría, Sabiduría capítulo 1, versículo 13 y el 14. Esos dos voy a leer. Dice: porque Dios no hizo la muerte y no le da placer destruir a los vivientes. Para existir, Él creó todas las cosas. Las criaturas del mundo tienen salud y en ellas no hay un veneno mortal. Y ahora viene la parte más importante de todo. Y el Hades, el infierno, no tiene poder sobre el mundo. Fijaos, ha dicho que Dios no tiene ningún placer en destruir a los vivientes. No los ha creado para después abandonarlos a su suerte, abandonarlos a los opresores de este mundo o a los que hacen sufrir por parte del mundo de abajo. Ha dicho que los creó para existir y que las criaturas tienen esa salud que Dios les ha dado y que en ellas no hay veneno mortal. Dios no puso veneno mortal al crear las criaturas, dice el libro de la sabiduría. Pero después añade una cosa que es la más importante para todo este tema que hemos hablado. Y el infierno no tiene poder sobre el mundo. El infierno no tiene poder sobre el mundo. Y el libro de la sabiduría es del Antiguo Testamento. Todavía no se había producido la redención. Por lo tanto, no creáis que los demonios tienen más poder del que realmente tienen, porque no es así, no es así. Dios nos ha dicho en la Biblia que ellos tientan. También nos ha dicho que hay algunos posesos o influencias demoníacas. También nos ha dicho que en la época del Apocalipsis, pues sus servidores podrán hacer algunos signos extraordinarios. En Hechos aparece una joven esclava que tenía un espíritu pitónico, que podía decir cosas del futuro. Pero de allí a pensar que somos juguetes en manos del demonio, que él nos destruye cuando él quiera, que su poder es perfecto, no. Fijaos, hay servidores del mal que invocan a los demonios para hacer el mal. Hay servidores del bien que invocan a los ángeles, a los santos, a la Virgen María, para hacer el bien. Cuando esos servidores del bien invocan a los habitantes del cielo, a los que están alrededor del trono del Cordero, para ayudar a la salud de alguien o a su negocio o a lo que sea, ¿logran siempre lo que piden? No, no. Y eso que Dios nos insiste a que pidamos con fe, a que pidamos con la seguridad de que Él nos lo va a conceder. Con la seguridad de que Él nos lo va a conceder, pero si lees toda la Biblia, entiendes, sí conviene. Aunque Él nos anima a pedir, incluso si hace falta, que una montaña se arranque y se plante en el mar, vemos que no ocurre todo lo que le pedimos cuando se tratan cosas de este mundo material, negocios, salud, etc. ¿Creéis, por lo tanto, que si nosotros no logramos eso en el mundo material, lo van a lograr los servidores de Satanás? Yo os digo que no. ¿Significa esto que los maleficios sean de lo que sean, vudú, macumba, satanismo, eso da lo mismo. ¿Significa que los maleficios nunca tienen efecto? No me atrevo a decir tanto. Mi opinión personal es que algunas veces Dios sí que puede permitir que tengan efecto, para que veamos el poder del mal, para que la persona, siendo atacada por demonios, busque la ayuda en Cristo. Alguna vez los maleficios, mi opinión es que tienen efecto. Pero no es lo mismo decir alguna vez tienen efecto a decir siempre tienen efecto. Esto es automático. No, no. Por lo menos eso no nos lo enseña la Biblia. Al revés. En el libro de Juan hay un versículo que siempre os tiene que dar mucha tranquilidad, porque habla de los pájaros que se venden en el mercado. Y dice Jesús: ¿no habéis visto a dos pájaros en el mercado que se venden por una pequeña moneda? Pues ni uno solo de ellos cae muerto sin que Dios lo permita. Dios se preocupa hasta de los pájaros que veis por el campo, al lado de la carretera, en la ciudad, una paloma que se posa allí en un parque a picar un poco que alguien ha dejado. Dios tiene cuidado hasta de esa paloma. ¿Cómo nosotros vamos a ser abandonados en las manos de los demonios? A partir de ahora, yo os pido en el nombre de Dios, jamás volváis a tener temor a cualquier tipo de brujería. Que me entero, porque así me lo dice alguien, te estoy haciendo brujería para hundirte, vale, yo oraré, yo seguiré yendo a misa, me seguiré confesando y ya está, haz lo que te dé la gana. Tranquilidad. Si alguna vez veo lo extraordinario, entonces iré al exorcista, él orará y se verá si tengo un espíritu. Pero tienen que ser cosas extraordinarias. Hay personas que me dicen: padre, es que me ha ido mal el negocio, es que mi salud está mal, es que tengo problemas familiares. Son demasiadas cosas juntas. A cierta edad se tienen problemas de salud, siempre hay problemas en la familia, hay negocios que salen mal. Estas tres cosas, y no suele haber muchas más, es completamente normal que salgan mal. A mucha gente, a millones y millones de personas en cualquier país, sin intervención del demonio. Pero nosotros enseguida pensamos, es el demonio. De todo le echamos la culpa al demonio. Y pensamos que la solución de todo es el exorcismo. Jesús hizo los exorcismos cuando alguien venía y entonces se manifestaba un espíritu. En los grupos de oración carismáticos, lo sabéis, a veces se manifiesta un mal espíritu. Pues eso es todo. El que lo necesite recibirá un exorcismo. Pero simplemente porque me ha ido mal en el trabajo, porque tengo un problema de salud, porque no, aunque añadamos un problema familiar, esos son cosas naturales que casi siempre se deben a razones naturales. Podemos buscar la razón si queremos o en el pecado nuestro o, si hemos sido fieles a Dios, en que Dios nos está probando. Como a Job, el libro de Job nos da la razón porque a veces Dios permite el mal. Pero lo que no tiene ningún sentido según la Sagrada Escritura es vivir con temor. vivir con esa impresión de asedio, vivir con infinidad de medidas de protección. Hay que hacer esto para que no te entre este demonio, hay que tirar esto, hay que... Todo es malo. Al final todo es malo, todo es peligroso, todo puede estar ritualizado. Todo puede estar ritualizado. Vosotros no debéis seguir ese camino porque, desde luego, las Escrituras no nos lo enseñan. Y si las cosas fueran tan peligrosas y tan malas y tan... fuera un peligro tan real, tan inminente, tan... la Sagrada Escritura, que busca nuestro bien, nos lo hubiera advertido. No estoy diciendo que no haya a veces maleficios. No estoy diciendo que alguna vez no funcionen. Pero para pensar que me han hecho un maleficio, tengo que ver algo extraordinario. Un maleficio es algo que no es ordinario, es extraordinario. Luego, para pensar que me lo han hecho, debo ver algo que ya no es natural. A mí, de verdad, me gustaría que con esta charla echarais fuera de vuestra cabeza todos esos temores. Porque si yo he hecho el viaje tan largo desde España, que son muchas horas, con el jet lag después, no es para contaros anécdotas del demonio, ni para contaros cosas de la magia. Hay gente que le encanta decir, y entonces cogieron la sangre de un macho cabrío y lo echaron sobre la foto, y bla, bla, bla. Y entonces, no, para eso no hubiera hecho un viaje largo. Pero para dejaros en la paz, en la tranquilidad, sí, para eso sí, para devolver la paz, para explicaros, como lo he hecho antes, si uno quiere luchar contra el demonio, cómo se pueden organizar los grupos de oración, los grupos de oración de liberación, en perfecta armonía con el exorcista, o sin armonía con él, pero al menos con permiso del obispo o de algún vicario general o de zona. Para eso sí. Y recordad una cosa que la meditaba yo antes de venir a este viaje. De hecho, apunté aquí dos versículos que siempre me han sido tan hermosos. Os lo voy a leer. El primero, y los dos son casi iguales, aunque uno es del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. Un ángel se le aparece al profeta Ezequiel y le entrega un libro escrito por fuera y por dentro. En realidad un rollo, perdón, no dice libro sino un rollo. Y dice el profeta, me dijo, hijo del hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo con este rollo que te estoy dando. Entonces lo comí, y era dulce como la miel en mi boca. Entonces me dijo, hijo del hombre, ve a Israel a hablar con mis palabras a ellos. La escena es preciosa, es una visión, no ocurrió en la realidad, es una visión que tuvo el profeta, un ángel, le entrega un rollo, él lo come y era dulce como la miel. Estaba escrito, dice antes, por fuera y por dentro. La palabra de Dios, la palabra que viene directamente de Dios y de la que nos alimentamos. ¿Qué hace Jesús cuando se le presenta el diablo en el desierto? ¿Hace un exorcismo? No. ¿Hace alguna fórmula de protección? No. Lo único que va a hacer va a ser responder, repetir la palabra de Dios. A cada tentación, Jesús va a responder con las palabras de las Escrituras. que queréis estar no solo protegidos, sino llenos de la gracia de Dios. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios os protege en el sentido de que os hace estar cada vez más llenos de amor a Dios. Os protege porque cada vez más confiáis en Él, le amáis más, queréis seguir los caminos de Dios. Estáis llenos del gozo de Dios, de su fe. Entonces, no hay mejor consejo que os pueda dar que este. La mano le entregó un rollo y él lo comió. Y entonces era dulce como la miel. Esto recuerda las palabras del Salmo 119, versículo 103. Qué dulces son tus palabras para mi paladar. Sí, más dulces que la miel en mi boca. Hacéis muy bien si queréis poneros una medalla bendecida. Hacéis muy bien en santiguaros con agua bendita varias veces al día. Hacéis muy bien en rezar una oración al ángel de la guarda que os proteja, a San Miguel. San Miguel, ayúdame contra los ataques del demonio, ayúdame a no caer en la tentación. Todo eso es perfecto. Pero más grande que todo eso, más grande que todo eso, es que toméis el rollo escrito por la mano de Dios, por fuera y por dentro, y lo comáis. Porque eso está vivo. Y esa vida espiritual que viene de lo alto florece en vosotros. La palabra de Dios no la resiste el demonio. Vosotros podéis alimentaros de la palabra de Dios. No, eso no lo resiste el demonio. Indudablemente. La palabra de Dios verdaderamente es una espada, lo dice en Efesios San Pablo, la espada de la palabra de Dios, más tajante que espada de doble filo. Y la palabra de Dios os irá revistiendo de la coraza, el yelmo de la fe, la coraza, todas las pequeñas protecciones que puede tener alguien que lucha la lucha de Dios. Allí dice en Efesios unas cuantas cosas, la coraza, el yelmo, la espada, podría haber seguido, pero no tiene sentido haber seguido. El texto sagrado para, porque en realidad son muchos los elementos de un soldado de Dios, pero ya no tiene tanta importancia el ir describiéndolos. Podemos ser mucho más protegidos, podemos hasta atacar con la oración, con la fe, con nuestras buenas obras. Sin embargo, ¿qué es lo que quiere hacer el que conoce poco todo este campo? Exorcismos. La persona que a veces, como mucho, va a misa los domingos, ve las películas y quiere enseguida hacer exorcismos. Quiere enseguida ser el héroe que, como en la Guerra de las Galaxias, el emperador que le salen rayos y el demonio va a estar allí retorciéndose con esos rayos. Es una concepción humana. Es una concepción, esa lucha que se ve en las películas, muchas veces mágica, como la película Constantín, por ejemplo, y otras. Es pura magia, aunque sea con objetos cristianos y objetos bendecidos. Me acuerdo de una película en que el que iba a luchar contra los vampiros se puso un depósito de esos que se usan para fumigar los huertos y iba echando agua bendita a todos los vampiros. Iba haciendo así con una mano y con la otra les iba echando el agua bendita a la cara y eso, gritaban. Así se imaginan la lucha contra los poderes de las tinieblas, aquellos que no han sido aleccionados como discípulos por Jesús en la escuela del Evangelio. En la escuela del Evangelio, lo primero que dice Jesús es: cambiaos a vosotros mismos, meted esta vida espiritual, esta vida de amor con el Padre en vuestros corazones. Eso es lo importante. Todo lo demás se os va a dar por añadidura. La persona que tiene esta visión sencilla, primitiva, casi mágica de la lucha contra los demonios, claro, tiene mucho temor a los hechizos. Ah, es que me han hecho vudú, es que tal, es que lo otro, lo demás allá. Hay sacerdotes que cuando empiezan su ministerio de exorcistas, pues dedican mucho tiempo a preguntar, a ver, ¿y qué cree que le han hecho? Pues yo creo que esto y lo otro, y entonces habrán hecho una foto con una foto, o si empiezan a exorcizar, a preguntar qué habéis usado una foto y qué habéis hecho, qué rito habéis hecho, qué tal, qué cual. Los exorcistas con gran experiencia, como el padre Amorth y otros, no importa nada. Lo que voy a hacer es expulsarle, ya está. No me importa si este demonio está aquí por la macumba, por la santería afrocubana, por lo que sea. Lo único que voy a hacer ahora es orar hasta que salga y punto final. Ese desprecio hacia la brujería, hacia la magia, es lógico. Nosotros somos seguidores de Jesús. No tiene, en mi opinión, ninguna importancia el modo con que se hace una brujería. No me importa si usan el hígado de una vaca, fotos, un poco de pelo, un traje que llevé, no importa. Eso es pura materia. La foto está allí, yo estoy aquí. Que le echan sangre de un gallo, sangre, puros elementos químicos que echan allí. Si alguna vez, alguna vez, como excepción, Dios permite que un demonio me ataque, no será por la materia que hayan usado en la brujería, no. Será solo porque un servidor del mal invocó a los demonios y el demonio dijo: pues está bien, le voy a dañar, y Dios lo permitió. Solo cuando se produce esa conjunción de voluntades, el que pide a un servidor del mal hacer un maleficio, ese servidor del mal que lo hace e invoca al demonio, el demonio que dice: está bien, voy a hacerle daño, ellos no son nuestros siervos, y Dios que lo permita, solo cuando todas esas puertas se abren podrá suceder lo que Dios quiera. Solo. Y el resto de las veces, nada, nada. No tengáis miedo, no tengáis miedo. Cuanto más se conoce este mundo, menos temor hay. Yo he escuchado al padre Amorth, el exorcista de Roma, y a otros que han trabajado toda la vida. No solamente no tenían miedo, sino que además es que no les importaba nada lo que hubieran hecho otros como rituales para la brujería. El único que tiene mucho interés en que prestemos mucha atención a la brujería es el demonio. Él sí que tiene mucho interés en que creamos: uy, es muy importante usar alas de murciélago y un hueso de un muerto y que se haga en la luna creciente y que el rocío de la mañana. Él sí que tiene mucho interés en hacer de todo eso una técnica, una especie de ciencia del mal. pero no sirve para nada. No sirve para nada. Así que a partir de ahora, centraos en Dios. Poned toda vuestra confianza en Dios y ya está. No tenéis nada. Las maldiciones. Hay un versículo de Proverbios, capítulo 26, versículo 2, que dice: como un gorrión en su revolotear, como una golondrina en su volar, una maldición no merecida no va a ningún lado. Si a mí alguien me maldice y yo no merezco esa maldición, Dios dice, no va a ningún lado. Sin embargo, la Biblia sí que dice que si yo oprimo a alguien, que si yo le hago sufrir, que si yo le estoy oprimiendo, que él me maldecirá y Dios escuchará su maldición. Eso sí que lo dice Dios, sin ningún rito, sin ningún rito. Pero el resto, yo siempre os lo digo, quedaos tranquilos, quedaos tranquilos. Dios ha puesto un orden en este mundo. Lo ha dicho el mismo Señor. El infierno no tiene poder sobre este mundo. ¿Eh? Sin embargo, en el Evangelio de San Juan, sí que al menos dos veces que yo ahora recuerde, se refiere al demonio como el dominador de este mundo. Es verdad, hay tanta gente en la que el mal se ha enseñoreado, en la que el mal es el que gobierna. Eso es verdad. Desgraciadamente, sí que hay seres humanos que son como juguetes en manos de los demonios, pero son juguetes por el pecado, por el pecado, no por maleficios. Y de verdad que hay un demonio que le puede decir a otro: ¿ves a ese hijo de Dios? Sí, le tiento ahora mismo y ya vas a ver cómo cae. Así pues, sí, sí, mira, ya está, ha vuelto a caer. ¿Quieres que vuelva a caer? Pero hombre, si has tenido un momento, mira, como yo me acerque y le ponga las palabras justas, las imágenes justas, él cae. Sí que hay seres humanos que desgraciadamente son esclavos y que el diablo verdaderamente es dominador. Y a veces lo que es peor, a veces se enseñorea sobre naciones enteras porque el mismo gobernante es él mismo un demonio y pone a otros demonios humanos para gobernar esa nación y oprimirla y tiranizarla y torturar y hacer sufrir. En ese sentido, sí que correctamente San Juan a veces habla de él como el dominador. Ya expliqué ayer en el sermón que la expresión príncipe de este mundo, que también la usó una vez Jesús, se refiere no a que es rey, que solo hay uno, sino que princeps en latín clásico significa el primero o de los más importantes. Puede haber varios príncipes. Entonces es cierto, él es el más poderoso de todos los ángeles, que cayó y está suelto por este mundo recorriéndolo. Pero no significa que es rey. Princeps es una figura totalmente distinta de rex. El rex tiene todos los derechos, todo el dominio. El princeps simplemente es el más importante, debajo del rey, debajo del rey. Por lo tanto, recordad, ya que quedan 10 minutos, recordad lo que he dicho hace poco, el rollo que se le apareció a Ezequiel. Pero os he dicho que hay otro pasaje que es prácticamente el mismo en la Biblia y que está en el Apocalipsis. Entonces, el que lo va a narrar es San Juan. Una voz que escuché desde el cielo, una voz escuché desde el cielo, y la escuché otra vez hablando a mí y diciendo: ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Así fui al ángel, diciéndole que me diera el pequeño libro. Y él me dijo: tómalo y cómelo, y será en tu estómago amargo, pero en tu boca será dulce como la miel. Fijaos, es casi lo mismo, pero con una diferencia. En el estómago de San Juan se volvió amargo. Aquí hay una enseñanza muy grande. Ezequiel, en el Antiguo Testamento, si leéis el Antiguo Testamento, es un libro de promesas. Seguid el buen camino y yo os bendeciré. Haced el bien y yo os voy a ayudar. Haced estas buenas obras y mi mano va a estar sobre vosotros. Os voy a multiplicar, os daré las lluvias. Los personajes del Antiguo Testamento a los que Dios enriquece. En el Nuevo Testamento se nos enseña el valor de la cruz. Se nos enseña en profundidad lo que ya se había anunciado, sobre todo en el libro de Job, también en más lugares, pero en el libro de Job está muy claro. A veces el más santo puede sufrir el mal. El apóstol toma la palabra de Dios y es dulce como la miel en su boca, pero después es amarga en sus entrañas. Lo mismo va a suceder con todos aquellos de vosotros que sigáis a Jesús de todo corazón. Yo no os digo: haced tal cosa y ya tenéis todo el éxito del mundo. No. En la tierra vamos a tener siempre cruz. Algo de cruz, más o menos. A veces mucha, pero después viene de nuevo la calma y la paz. Tenemos que entender esto para no pensar que todo sería perfecto, pero que el demonio nos ataca. No es que todo fuera perfecto y entonces venga el demonio y destruye esa armonía y esa perfección y esa felicidad. No. La cruz forma parte de nuestras vidas. Venga del demonio, venga de los hombres, venga de la salud. Y si entendemos que podemos participar un poco de los sufrimientos de la pasión de Cristo, entonces aceptaremos la cruz con paz, como lo hacía Job. La paz sí que se nos asegura a todos. La paz sí que se nos asegura a todos. La paz os doy, mi paz os dejo. Fijaos cuántos creyentes en Jesús, cuando le suceden cosas malas, ya está, el demonio. Todo era perfecto y ha venido este y me ha destruido las cosas. No. Hay una voluntad de Dios muy profunda que dirige nuestras vidas. Una voluntad de Dios que nos da el bien y permite el mal. Cada enfermedad que tenemos ha sido permitida por Dios. Incluso hasta en los pequeños detalles, recordad, los cabellos de vuestra cabeza están contados con total seguridad. Si yo estoy calvo, es porque Dios ha querido que esté calvo. Si yo llevo gafas, es porque Dios ha querido que llevo gafas. Lo que no se me ocurre pensar es: me estoy quedando calvo, el demonio me está quitando los pelos. No. Es risible. Os hace gracia, pero cuántas personas creyentes en el fondo piensan así. Los santos no, los santos no. A mí me gustaría de verdad, y con esto ya estoy en los ultimísimos minutos, el rollo y el libro pequeño. Alimentaos de la palabra de Dios. Alimentaos de la palabra de Dios. La palabra de Dios, solo con leerla, aunque estéis cansados, aunque no os concentréis, aunque parezca que no entendáis, solo con leerla ya la estáis comiendo. La podéis meditar, que es como masticarla más, y eso va a hacer un efecto. Yo recuerdo que en Roma tomé la muy buena costumbre cada día de escoger un versículo de la Biblia, copiarlo en un papelito y ponerlo allí bien a la vista por donde pasaba todo el día. Y cada vez que pasaba lo repetía, lo meditaba. Siempre me hablaba Dios. Ojo, no iba a la Biblia a buscar un versículo que me diera una respuesta a mis preguntas. No. Yo iba a la Biblia simplemente a escoger un versículo para meditarlo, fuera del tema que fuera. Y como no le exigía a Dios que me diera respuestas, es curioso, Dios siempre me hablaba. Cogía cualquier versículo y tenía un mensaje de Dios para mí. A veces de que tuviera presencia de Dios, a veces de que le diera gloria, a veces era meditar algún aspecto sobre el misterio de Dios, sobre su ser. Siempre me hablaba. Ni una sola vez escogí un versículo y dije, uy, esto no me dice nada. Vivid de la palabra de Dios. Todos los días leedla un poquito. Los protestantes aman la palabra de Dios porque eso lo han tomado de la Iglesia Católica. La Biblia no cayó del cielo en las manos de Lutero y dijo, ahí va, la Biblia. No, la Biblia la tomó de la Iglesia Católica. Y con los libros que la Iglesia Católica había dicho, después sacó algunos, pero la Biblia protestante tiene los libros que tiene porque lo dijo la Iglesia, con sus concilios, con sus obispos, con sus sabios, santos. En eso no tienen ellos más amor que nosotros, ni nosotros tenemos más amor por la Biblia que ellos. En eso estamos igualados. La Biblia es la palabra de Dios, Dios que nos habla. Yo aquí, en este ratito, pues os he tratado de enseñar algunas cosas, pero Dios os enseñará mucho más si la leéis todos los días un rato, si la meditáis. Podéis empezar por los evangelios, que es lo más sencillo, continuar por Hechos, el resto del Nuevo Testamento, y después podéis ir por el Antiguo Testamento, que es a veces más complicado. El que quiera empezar directamente por el principio puede hacerlo, pero os animo a una lectura continua, diaria, meditando durante el día lo que habéis leído ese día o el día anterior. A veces un versículo os dará para varios días o semanas de irlo meditando mientras vais en el coche, mientras estáis trabajando, en vuestro puesto de trabajo, si podéis, ponéis el versículo. Si no, lo podéis llevar en el bolsillo y cada vez que metáis la mano en el bolsillo os encontraréis el papel y os acordáis de memoria de lo que dice. El que vive en la palabra de Dios, dentro de la palabra de Dios, no teme al demonio. El que conozca al demonio solamente por libros que no son la palabra de Dios, va a ver al demonio según se lo ha enseñado alguien, este autor o este otro autor, pero nosotros no somos palabra de Dios. Nosotros, cada uno, le damos un enfoque. La única cosa que es perfecta es su palabra. Y es un escudo, y es una espada, es un yelmo, porque allí está la fe, allí está todo, todo. Y ella os guiará. Y entonces, como dice el Salmo, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Bueno, la frase literal de ese de ese precioso salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. No es aunque camine por cañadas oscuras, es aunque camine por el valle de la sombra de la muerte. Aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, nada temo, nada temo. Este es un mensaje continuo que nos dice nuestro Padre todo el tiempo. Así que no leáis tanto sobre el demonio, leed más sobre Dios. Bueno, mis libros sí que los podéis leer, pero se acabó, más no. Con unos pocos ya basta, con uno, dos ya basta. Yo nunca hubiera venido aquí desde tan lejos, dejando mis cosas de hacer, para hablaros del demonio. Diría, si quieren saber cosas del demonio, pues ya están los libros. Pero para hablar de Dios sí, para hablar de Dios sí, aunque sea a través del aspecto de la lucha contra el demonio o de los maleficios o del poder de las tinieblas. Eso sí, ¿eh? Y entonces, todos vosotros, tratad de extender este mensaje. Tratad de extender este mensaje porque sí que es verdad que a veces ocurren cosas raras. A veces hay almas del purgatorio que se manifiestan pidiendo ayuda. A veces ocurren cosas raras en algunas casas. Es verdad. No estoy diciendo que no ocurran esas cosas. Era mi trabajo, es mi especialidad. Pero no pasa nada. No pasa nada. Algunos me han dicho, pero es que si vivo en esta casa se me puede pegar algo, me puede entrar algo. No. No, tranquilo, tranquilo. Tú ora y con tu oración, si hay aquí un alma que no ha encontrado su descanso, que no descansa en paz, tu oración la llevará hacia la luz de Dios. Nada más. Ante vosotros está, a partir de ahora, el mejor modo de combatir al maligno. Atravesar lentamente, con placer, ese inmenso campo de las Escrituras, esa región de la Palabra de Dios, que caminando por ellas, por ella, vosotros os transformaréis y la gracia de Dios como un rocío caerá sobre vosotros mientras atravesáis la Palabra de Dios año tras año hasta el final de vuestros días. Gracias, Padre Fortea. Queremos entregarle este sencillo detalle, pero con mucho cariño, por habernos acompañado el día de hoy. Que Dios le acompañe y la Virgencita de regreso a su casa en España, Padre. Muchísimas gracias. Gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias.